comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 25 de agosto, mi nombre es Juliana y les doy la bienvenida a otra emisión de nuestro podcast. Ya como dije anteriormente, mi nombre es Juliana, soy la directora de la Corporación Raya y también la directora de este programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, abogado de la Corporación Raya. Hoy estamos acá en este programa, en esta nueva edición de nuestro programa Ládralo, con un invitado muy especial. Tenemos al profesor Luis Domingo Gómez. Él es docente de Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de la Gran Colombia de Armenia. Y de manera muy importante y que cobra especial importancia para esta presentación, él es fundador y docente de la Cátedra de Derecho Animal en las maestrías en Ciudadanía y Derechos Humanos y Derecho Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad Tadeo. Y es importante destacar que esta fue la primera cátedra de este tipo en América Latina. También, pues, vamos a hablar un poquito de esto ahora. El profesor ha sido un importante litigante en materia de protección animal y un defensor imparable de los animales, y por eso es que hoy estamos en este programa en el que vamos a hablar sobre el litigio en favor de los animales. Bienvenido, profesor Luis Domingo, y gracias por estar en nuestro programa. Pues, Juliana y Gabriel, muy buenas noches, y a todos aquellos que nos acompañan gracias a la virtualidad. Un gusto compartir este espacio con ustedes y tratar de hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, que son el bienestar, la protección, pero especialmente los intereses de los animales. Y en la Santo Tomás soy profesor de Derecho Ambiental, pero tranquilo, después les contaré por qué se me ocurrió el caso de Chucho, y ahí vas a tener algo de razón en lo que dices de mi perfil de fracasado penalista. No, profesor Luis Domingo, muchas gracias por estar en este programa y aceptar la invitación para que hablemos de todo lo que tiene que ver con la representación en los estrados judiciales de los animales. Antes de empezar, pues le doy la bienvenida a quienes están conectando a nuestro programa. Un saludo para Cata Yepes, hola Cata, para mi mamá que es fiel seguidora de nuestro programa y siempre lo escucha, seguramente aprende mucho cuando estamos con todos nuestros invitados. Un saludo, mami, gracias por conectarte, y recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat que encuentran en las diferentes redes sociales en donde se está realizando esta transmisión. Y también, pues, no se olviden de darle like, compartir y comentar. Y recuerden que a partir del día de mañana este programa estará como podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, antes de entrar en materia con el tema del programa de hoy, tenemos unas preguntas de rigor para todos nuestros invitados, y la primera pregunta es: ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? Pues mire, yo disfruto mucho de la naturaleza. Me encanta, cuando tengo espacios libres, caminar mucho en espacios verdes. Me gusta la lectura, especialmente leo cosas muy asociadas a los tiempos que corren. Básicamente eso, soy un tipo que se divierte sin mayores aspavientos. Y normalmente lo hago en compañía de mi familia multiespecie, mi esposa, mi hija y mis perros. No sé si son mis perros o yo soy de ellos, ese es un problema que hay que definir. Bueno, y la segunda pregunta es: ¿cuál fue la última película que se vio? Uy, soy de una memoria pésima, pero tal vez... lo último que me vi por un tema muy actual es Sispireisi, un documental sobre la pesca insostenible, que de paso se los recomiendo profundamente para que dimensionen lo que está pasando en los mares, especialmente para aquellos que no vivimos cerca del mar ni dependemos del ciclo del mar para progresar con nuestros proyectos de vida. Este documental está en Netflix, ¿cierto? Sí, señora, y ya se encuentra de manera libre en YouTube y en otras páginas. Le han dado difusión amplia. Y justamente digo que lo vi porque lo hice en una actividad con mis alumnos de Derecho Ambiental en la Universidad Santo Tomás. Sí, ese documental pues ha sido muy alabado y también muy aclamado por el tema precisamente que trata de cómo esa relación insostenible que hemos tenido con el océano desde hace mucho tiempo y cómo pues realmente son muchas las dinámicas que estamos teniendo ahí que están llevando pues como a una degradación profunda de los inmensos océanos. Y entonces sí, es recomendado, ya saben, en Netflix o gratuitamente en YouTube. Ahora sí, para dar inicio a nuestro programa, entonces le doy pie a Gabriel Chica como nuestro abogado para que lo haga. Al paredón, Gabriel. Al paredón. Bueno, claro, inocente. En este programa antes nosotros hemos hablado acerca de la protección a los animales, lo que es el estatus jurídico de los animales. En el programa pasado hablamos de considerar o no considerar importante que los animales hagan parte de los textos constitucionales. Y en este bloque jurídico, pues continuamos haciéndonos preguntas sobre esos asuntos desde el derecho que tienen alguna importancia en la relación con los animales. Y por eso hemos invitado hoy al profesor Luis Domingo para que hablemos un poquito sobre qué hay más allá de esa protección a los animales o, si se quiere, cómo se concreta esa protección a los animales. Y es que hemos hablado entonces de los animales tienen una protección especial en Colombia, se castiga el maltrato, hay unas penas que incluso ya no solo son administrativas, sino que son hasta penales ahora y que pueden incluir la privación de la libertad para quienes sean sancionados. Pero hoy queríamos preguntarnos si hay, además de eso, unas acciones administrativas y judiciales para defender a los animales. Y un poquito en esa línea va la primera pregunta, y es si podemos hablar de esa defensa jurídica de los animales. Pues es una pregunta aparentemente simple, y uno diría, si es amigo de los animales, diría sí, y si no es muy afectuoso a sus intereses, diría que no. Pero la respuesta es una combinación de blancos y oscuros bastante intensos en el ordenamiento jurídico colombiano. Desde mi perspectiva les digo sí, y no solamente les digo que sí, es que le he demostrado al país y lo he llevado a cabo en litigios estratégicos como el del caso del oso Chucho, primer animal no racional y no perteneciente al grupo de los grandes simios que gana un habeas corpus en el mundo y que hoy es un ejemplo, aunque la miopía de la Corte Constitucional haya frustrado la posibilidad de garantizar el derecho a la libertad de Chucho, libertad entendida como el derecho a estar en su hábitat natural o en uno similar. También lo demostré con la defensa de los intereses de las abejas y los polinizadores por el uso indiscriminado de los neonicotinoides y el fipronil. Lo demostré con la defensa de los tiburones frente a la autorización de la comercialización de 15.2 toneladas mediante resolución 350 de 2019, resolución que ordenó el Tribunal de Cundinamarca recomponer y retirar esa autorización. Estamos en este momento impulsando la defensa de los hipopótamos de Pablo Escobar para que se respeten sus intereses básicos a la vida y desarrollar su proyecto de vida. Estamos defendiendo el cóndor andino y, como se pueden estar dando cuenta ahorita, quienes no están acá pero están en noticias, estamos defendiendo los delfines de la pesca incidental. Y a eso hay que adicionar una cantidad de experiencias de litigio positivas, por ejemplo, como el litigio en favor del perro Clifford en Ibagué, que para mi gusto es la primera sentencia junto con los perros de los Altos de Potosí. Son los dos casos que permiten que hoy en Colombia hablemos de una jurisprudencia en construcción sobre el concepto de familia multiespecie, es decir, la familia que tenemos la inmensa mayoría de los que amamos los animales porque compartimos techo con perros, con gatos, con aves, con aquellos animales que la ley nos permite tener como miembros de compañía en nuestras vidas. Entonces, pero en esta pregunta, Gabriel, hay un gran problema, y es que la miopía de nuestros legisladores no ha permitido desarrollar las herramientas procesales idóneas para defender los intereses de los animales, y por eso toca muchas veces acudir a procedimientos administrativos de tipo policivo que no terminan o no conducen en la inmensa mayoría de casos absolutamente a nada. Y la otra manera de poder defenderlos es a través de la acción penal por maltrato a los animales. Esos son como los dos grandes escenarios, y hay un tercer escenario que es el que menos me gusta, pero que hay que utilizar, que es la famosa acción popular, bajo el entendido que las afectaciones a los animales pueden estar comprendidas dentro de las afectaciones al medio ambiente. Entonces, no me gusta porque son mecanismos que se demoran, porque, por ejemplo, imagínense en el caso de Chucho, uno yéndose con una acción popular que demore 3-4 años en su trámite, ya cuando el animal esté, sus condiciones de salud, sus condiciones físicas, sus condiciones psíquicas estén terribles, pues ya para qué un fallo. Es como si aún un juez le reconociera la pensión después de muerto, pues ¿para qué? ¿Para los herederos? Entonces, la verdad, he centrado mucho mi ejercicio litigioso como una propuesta de protesta, si se quiere, al ordenamiento jurídico y un reclamo a el desarrollo de elementos, de herramientas procesales idóneas para poder defender los intereses de los animales, la libertad animal. Pues tiene que haber un mecanismo, pues no sé, no lo llamen habeas corpus, digan otra insensatez jurídica, no sé qué se van a inventar para no parecerse animales, que son bastante animales como lo somos ustedes y yo, pero que se niegan a considerarse animales. Entonces, lo que sí hay es que al menos en un par de sentencias la Corte ha venido sosteniendo dos cosas o dos ideas importantes. Me refiero a la sentencia C-041 del 2017 y a la SU, la última importante en derecho animal, que es la del caso Chucho, la SU-016 de 2020, donde la Corte dice que se deben utilizar los mecanismos actuales para defender los intereses de los animales. El problema de la Corte es que nos cree cortos de entendederas, pero y no nos dice cómo. Y cuando uno los usa, le salen concharadas como las de Chucho. Es el gran problema. Aquí hay un nudo gordiano que definitivamente tenemos que resolver. Y en Colombia, ustedes, yo en mi columna de El Nuevo Siglo he hablado de manera directa sobre la necesidad de llevar los animales a la Constitución, y en muchas ocasiones con Andrea Padilla, con la que compagino mucho, hemos venido hablando de ese tema. Teníamos una iniciativa que no desarrollamos porque se nos atravesó la pandemia, pero estamos plenamente convencidos, tal como lo explicaba Brenda en la sesión pasada, que los animales deben estar en la Constitución, porque mientras los intereses de los animales no estén en la Constitución. Pensemos en el artículo segundo de la Constitución, fines esenciales del Estado, proteger a los animales. Claro, habrá discusiones alrededor de qué garantías van a tener los silvestres, de qué garantía los de compañía y de qué garantía los de abasto o producción. Serán discusiones largas y ustedes y yo lo sabemos. Pero lo cierto es que los intereses de los animales tienen que estar protegidos, explicitados en el artículo octavo de la protección de las riquezas naturales, tienen que estar como mínimo desarrollados como posibilidad en el artículo 79, el que desarrolla el derecho colectivo a un ambiente sano. Pero yo pienso también que podría haber allí desarrollo para introducirlo como unos derechos, yo no sé si fundamentales, para no entrar como en esas discusiones dogmáticas, pero sí tiene que haber un reconocimiento explícito de algunos derechos, intereses que en la práctica son derechos para los animales en la Constitución. Eso es urgente. No más leyes que se incumplen. Yo veo en el Congreso que sacan leyes de una y otra cosa. Si aplicaran la 1774 estaría magnífico, pero nada que hacer. Pero ¿qué sacamos si tenemos, reconocemos que así no estén en la Constitución los derechos consagrados de los animales, como lo ha dicho la misma Corte en la sentencia C666 y reiterado en otras oportunidades, la sentencia C666, que la recordarán ustedes de 2010, que es una de las más famosas, y dice que el hecho de que no estén reconocidos explícitamente no significa que no se tengan que considerar, y se viene en una fanfarria discursiva para al final del día terminar diciendo absolutamente nada y concretando nada en favor de los intereses de los animales. No sé si ahí queda algo resuelta la inquietud o... Sí, yo creo que nos deja sobre todo como unas claridades, y es, hay unas poquitas herramientas, ¿cierto? Unas herramientas muy limitadas para proteger a los animales, unas herramientas que es como ir a una inspección de policía, interponer una denuncia o ante una fiscalía por el maltrato, ¿cierto? Pero no hay otras formas de protección frente a otras acciones que en muchas ocasiones están incluso permitidas o propiciadas por decisiones estatales o por alguna práctica, digamos, más o menos generalizada. Y usted nos dice, bueno, también está la acción de grupo, pero nos muestra que hay unas barreras o una acción popular, ¿cierto? Pero hay unas barreras para ello y es el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para proteger a unos animales si necesitamos que sea urgente porque están en un riesgo inminente? Pero pues nos dicen, vea, la acción que tiene es una acción que se le va a demorar 2-3 años para ser resuelta si le va muy bien, y cuando esto salga, pues ya no va a haber qué animales defender. Eso a mí me queda claro, pero me queda acá también algo importante, y es, pues usted no se limitó a eso, ¿cierto? Cuando usted se encontró con el caso del oso Chucho, usted dijo, pues nada de esto me sirve, y yo no sé cómo resolvió acudir al habeas corpus para esto. Y bueno, ya usted nos contará un poquito. Seguramente le llovieron críticas infinitas respecto a este caso. Yo le cuento acá, les cuento a todas las personas que están viendo una anécdota con este caso, y es que cuando salió la sentencia que concedió el habeas corpus, yo hice una videocolumna que está por ahí en YouTube, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, donde celebraba la decisión y decía que bueno, que era una decisión de avanzada en la que la Corte Suprema de Justicia estaba reconociendo por primera vez un habeas corpus, que pues sí había creado para los seres humanos, para los humanos, pero que ahora, ante la falta de otras herramientas, pues lo había aplicado para este oso Chucho. Y le cuento que solo con ese video donde estaba dando esta, como esta opinión, llovieron un montón de comentarios que qué era esa falta de rigurosidad, que por qué no ponían a un abogado a que hiciera este tipo de columnas. Entonces no quisiera yo imaginarme las críticas que le llovieron a usted frente a esto, pero quisiera preguntarle cómo llegó a eso, ¿cierto? Y cómo un abogado que se enfrenta a una carencia de herramientas dice, no, pues vamos a echar mano de lo que tenemos para hacer que se respeten las libertades básicas de este animal. Un momento, antes de que el profesor conteste, yo quisiera de pronto que ustedes dos, que son abogados, nos expliquen a los que no somos en qué consiste el habeas corpus, de qué se trata y realmente pues como, sí, porque muchas personas, incluyéndome, quizás no tengamos mucha información sobre esa herramienta, entonces sí me gustaría que de pronto a medida que se contesta la pregunta pudiéramos explicar de qué se trata. Vale, no hay problema, mire, básicamente yo conozco la historia de Chucho y ahí es donde te hallo la razón un poco, Gabriel, cuando dice que era penalista, porque en esa época me invitaban a dar, estoy hablando del 2016-2017, pero el caso de Chucho ocurre a mediados de 2017, yo asistía como profesor a la especialización de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Popayán y daba el módulo, acompañaba el módulo de Constitución y Derecho Penal. En una de tantas cátedras y preparando clases, me encontré con las dos experiencias o los casos de derecho comparado más importantes, que es el caso de la orangutana Sandra y de la chimpancé Cecilia en Argentina, que son los dos simios superiores que han sido beneficiados con habeas corpus, y los llevé a mi clase, y hablando de derecho penal y de constitución, porque el habeas corpus es un derecho fundamental y una acción constitucional básicamente para garantizar la libertad individual de las personas, de los animales racionales, es decir, de las personas humanas. Es una garantía muy respetada y muy respetable. Se originó en la Inglaterra del siglo XIII, en la famosa Carta Magna, es como de las herencias que nos quedaron. Y básicamente es para que una persona que ha sido privada de la libertad por parte de la autoridad sin garantías se deje en libertad, o una persona que ha sido arrestada con el pleno de garantías pero que no se le resuelva su situación en los tiempos que dice la ley, pues se le ponga en libertad. Básicamente de eso se trata. ¿Por qué acudo al habeas corpus en el caso Chucho? Chucho es un oso de anteojos de 20-tantos años en ese momento, 23 tal vez, es un geronte, es decir, de la tercera edad, que es condenado a ser confinado en el zoológico de Barranquilla luego de haber vivido la inmensa mayoría, casi 18 años tal vez, en la reserva natural del Río Blanco en Manizales. Yo vengo de una clase en Popayán de Constitución y Derecho Penal, y estando en el aeropuerto en Popayán escuché la noticia y me puse a echarle cabeza, porque siempre había tenido la intención de que lo que le enseño a mis estudiantes, de las propuestas que yo hago en clase, trato de ser coherente para que ellos vean con el ejemplo de su profesor, acertado o equivocado, que no les estoy hablando carreta y que lo que les estoy diciendo lo puedo llevar a la práctica aún a condición de fracasar. Entonces, yo a los estudiantes cuando hice el ejercicio allá les dije, mire, a mí me parece que el habeas corpus puede ser utilizado. Ustedes saben que en esa parte del país el machismo es muy fuerte, y quienes somos de provincia hemos visto muchos casos donde las mujeres, muchas de ellas no salen de su casa por miedo físico a su marido, y lo que hacen es sacar la cabecita ahí por la puerta. Si necesitan ir a la tienda, le piden el favor al vecino que le compre la panela, el arroz, lo que sea, para que su marido no sepa que salió a la calle y cuando él llegue no tenga un gran problema. Y entonces yo les decía a mis alumnos que si no les parecía que esa institución no se pudiera utilizar para invocar la libertad de una mujer que estuviera en esas condiciones o cualquier otro escenario, y les comenté el caso de Cecilia y de Sandra. Entonces conecté eso. Cuando llegué a mi casa le dije a mi señora, se me ocurrió una idea, le conté, no voy a dormir esta noche, voy a montar el habeas corpus. Y así nació el caso de Chucho. Por esa razón elegí ese mecanismo. Me apoyé en una cláusula abierta de la Constitución, artículo 94, que a mi juicio aplica para todo, que son los derechos innominados, es decir, aquello que ha sido declarado derecho en cualquier ordenamiento jurídico, yo lo puedo invocar en mi favor, en el caso de los seres humanos, derecho fundamental, pero también hagamos el ejercicio con Chucho, y ahí surge el caso de Chucho. Entonces, el tema es que luego de analizar, pues ninguna de las herramientas que les dije me servía para poder defender la libertad de Chucho y que Chucho volviera rápidamente a que Chucho rápidamente volviera o a Río Blanco en Manizales, o en su defecto lo mandaran a la planada Enrique Aburto de Nariño, el lugar donde había nacido. Entonces, así nació el caso de Chucho y por eso me fui por esa vía, una acción popular impertinente, y tampoco me gustaba la acción popular porque eso era ponerme a pelear con la Corporación Autónoma Regional directamente, la acción administrativa menos, bueno, en fin, así llegué a Chucho. Se nos fue nuestro buen amigo Gabriel. Sí, parece que tiene algunos problemas con la conexión, pero pues vamos a continuar hasta que él pueda regresar. Profesor, sí, hemos hablado pues como por ejemplo de esa herramienta del habeas corpus, que tengo entendido que fue la misma que se utilizó para el caso de Sandra en Argentina, que fue ella era orangután, que fue trasladada a un santuario gracias pues como a la gestión que realizaron algunos grupos de abogados que realmente son muy fuertes en Argentina en todo el tema de derecho animal, y que lograron pues como esa liberación de Sandra para que se fuera a otro espacio. Entonces, hablamos del habeas corpus como una de esas herramientas. ¿Y qué otras herramientas tenemos y en cuáles casos se aplican? Pues yo creo que en eso sí estoy con las políticas públicas del presidente Duque, en el sentido de que estamos en la era de la creatividad, y como abogados sí que estamos abogados defendiendo los intereses de los animales, sí que estamos siendo creativos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo he tratado de hacer? Más que tener casos exitosos, mi propósito esencial es demostrar lo farragoso que puede ser el sistema jurídico a la hora de defender intereses tan valiosos como los de los seres sintientes. Y aprovechar las ventanas que ha dado la jurisprudencia para liderar las causas. Por ejemplo, Europa se demoró 16 años para disciplinar el uso de los famosos neonicotinoides y del fipronil por ser los principales causantes del fenómeno de la muerte masiva de abejas y polinizadores en el mundo. Ustedes, no importa si están en Medellín, en Cartagena, en San José de Costa Rica, en Buenos Aires, van a escuchar noticias permanentes de muertes de millones de abejas, ¿cierto? Entonces, ¿en abejas qué hice? Ya sabía que era muy difícil irme a defender los intereses directos de las abejas, que entre otras cosas fue declarado el insecto más importante del planeta en el 2019, y decidí irme por el camino de la acción popular. En la acción popular propuse como pruebas todas las evidencias científicas que la Unión Europea tuvo para sacar de circulación después de 16 años de negociación al interior de todos los países, estas moléculas. El 12 de diciembre del 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio la razón. Y hoy, gracias a ese litigio que combina una serie de aspectos importantes como principio de precaución, etcétera, etcétera, pues hay una mesa de trabajo de neonicotinoides que viene haciendo estudio del conocimiento científico acerca de la relación de causalidad entre el uso de estos neonicotinoides y el fipronil y la muerte masiva de abejas. El primer resultado concreto de esa decisión lo tuvimos el 2 de marzo de este año, porque el Instituto Colombiano Agropecuario, luego de mucha insistencia, accedió a suspender el registro de productos que contengan el principio activo fipronil y que sean licenciados para ser usados en aguacates, cítricos, pasifloras y café. Es un comienzo, es un canto a la bandera, porque esa molécula se utiliza en más de 70 cultivos en el país y seguramente las muertes siguen. Pero lo simbólico de esto es que por primera vez y a raíz de un litigio estratégico que combina intereses antrópicos propiamente dichos, como la salud humana, el ambiente sano, también propende por el bienestar de abejas y de polinizadores en un país que tiene entre mamíferos, aves, insectos, comprometidas más de 10.000 especies en labores de polinización, incluido el oso andino, para que ustedes sepan. Desde los murciélagos, que tanto los odian muchos, pasando por lagartijas y llegando incluso al oso andino, un gran mamífero que poliniza. En tiburones, el gobierno saca la resolución 350 en el mes de octubre, si mal no estoy, conozco la noticia, sobre todo porque ya el gobierno colombiano en el 2017 había prohibido la práctica de aleteo, es decir, esa práctica horrorosa de quitarle las aletas al tiburón y tirarlo al fondo del mar vivo para que muera ahogado, esas imágenes dolorosas que ve uno en internet. Y en el 2019 a la Autoridad Nacional de Pesca se le ocurrió, y al Comité Técnico de Pesca se le ocurrió, que para controlar el fenómeno del aleteo lo mejor era autorizar la comercialización de esas 15.2 toneladas de aletas de tiburón. Obviamente hubo un rechazo nacional total, y este abogado lo que hizo fue aprovechar un mecanismo existente, que es la acción popular, pero pedir una medida cautelar de urgencia, medida cautelar que el tribunal decide concederme el 16 de noviembre y le ordena al ministerio modificar la resolución, una resolución que da a conocer en el 28 de diciembre, y gracias a eso, y ya posteriormente a la contestación de la demanda y estudiar un poco lo que implica todo ese tema, el magistrado decidió darle continuidad a la acción popular para defender 6 especies de tiburón, entre las cuales se encuentra el tiburón martillo, que tenían autorizadas cuota de pesca de 475 toneladas, pesca incidental, es decir, que van a pescar atunes y terminan matando los tiburones porque caen en los anzuelos del palangre, en las redes, etcétera, etcétera. El gobierno nacional el pasado 26 de diciembre comunicó la prohibición de la pesca del tiburón, de las rayas y de las quimeras en Colombia. Y aunque el gobierno no lo reconozca públicamente, tengo la satisfacción y la convicción de que a esa decisión llegaron cuando tuvieron que responder la acción popular, porque eran conscientes de que estaban exponiendo sin necesidad unas especies de tiburón que están en peligro crítico a su extinción. El martillo está a un grado de desaparecer en vida silvestre, y es una vergüenza, además de que están tomando decisiones en ese caso con estudios científicos de 10, 12 años. Vean Cispireisi y saben las implicaciones que eso tiene. Entonces, ahí esa es otra herramienta, la acción popular, sino que hay que darle el matiz del interés que queremos proteger. Yo creo que el caso más novedoso que tengo ahora es el de el cóndor andino. Es una tutela, acción de tutela. Como ya la Corte nos ha cerrado la puerta del habeas corpus, como ya la Corte Constitucional prácticamente nos dejó en manos de este Congreso inoperante en favor de los animales, de los intereses de los animales, pues uno tiene que ser creativo. Cuando veo la problemática del cóndor andino, en el 2006 el Gobierno Nacional elabora un plan magnífico de conservación del cóndor andino y cuando toma datos determina que la población de cóndor en el país es de cerca de 168 individuos, 118 puramente silvestres, nacidos en el medio, y 50 que han sido objeto de reintroducciones durante muchos años en programas que se han adelantado. Me entero a comienzos de este año que se hace el primer censo del cóndor andino y solo se logran avistar 63 especímenes. Pero a finales de mayo, no sé si ustedes recuerdan, salió la noticia. 3 cóndores muertos por envenenamiento en el páramo del Almorzadero en Santander. Luego, después de hacer las conversiones, siendo abogado y no buen matemático, llegaron a la conclusión de que es un país irresponsable porque en 15 años permite que se pierda el 64% de la población de cóndores, que entre otras cosas es el símbolo de la libertad en nuestra heráldica. Está en el escudo desde 1834, cuando Francisco de Paula Santander era presidente. De ese tamaño es la conexión simbólica con el cóndor. En otras palabras, el cóndor nos conecta con nuestros ancestros, nos permite vivir el presente que tenemos, pero también es el elemento simbólico que nos va a conectar con las generaciones futuras de colombianos. En ese orden de ideas, cojo la tutela y le digo al Consejo de Estado: señor Consejo de Estado, proteja mi derecho a la personalidad jurídica y a la nacionalidad colombiana, y de paso protéjale esos derechos fundamentales a mi hija que tiene 2 años y que quiere vivir en un país que no le cuente que vivió el cóndor en sus montañas, sino que sepa que el cóndor está ahí, pero que además la representa y que le da la identidad de colombiana y de persona habitante del territorio nacional, amén de los simbolismos culturales que implican para los pueblos indígenas ancestrales. Y ese litigio lleva 3 meses en el Consejo de Estado, casi 3 meses, perdón, en el Consejo de Estado. Esperemos a ver qué sale de ahí. Me parece, es un litigio al que le tengo mucha fe por todo lo que está ahí. Entonces, lamentablemente, hay que seguir leyendo estas problemáticas desde una visión muy antrópica, es decir, egoísta, pensando primero en nosotros como seres humanos y luego en los animales. Y Juliana sabe a qué me estoy refiriendo, porque es la lógica del litigio también en favor de los hipopótamos de Pablo Escobar. Unos hipopótamos que, a mi juicio, quien quiera matarlos los estaría revictimizando porque ellos llegaron a Colombia de manera ilegal. Ellos no se pararon en Estados Unidos, en Texas, a decirle al gobierno norteamericano y a Pablo Escobar: oiga, es que quiero ir a vivir a Colombia. No. Llegaron, los introdujeron ilegalmente. Ustedes conocen el caso del Arca de Noé. Es decir, llegaron al aeropuerto en Medellín, a Olaya, se los llevaron al zoológico, al extinto zoológico Santa Fe, y le dieron un jurgo de plata al celador. Pablo Escobar les dejó a cambio gallinas, un poco de animales, y se llevó sus animales a la hacienda Nápoles, y nadie hizo absolutamente nada. Animales que llegaron ilegalmente. En el ordenamiento jurídico colombiano, yo no puedo defender de manera directa a los hipopótamos por una razón, porque es una especie introducida, exótica. Y su presencia en la cuenca del Magdalena Medio, en la cuenca media del Magdalena Medio, genera un conflicto monumental con los animales racionales, es decir, la población humana que está sentada allí, pero también con las especies nativas, porque su presencia definitivamente altera el ecosistema si la dejamos seguir proliferando como lo viene haciendo. ¿Qué hay que hacer? Resolver el problema. Con lo que acaba de decir la Corte, ¿ustedes creen que me podría ir directamente, no sé, en una acción de tutela, haciéndole caso, en una acción de tutela, en un habeas corpus, yo no sé, en cualquier otro mecanismo, ¿ustedes creen que los jueces de la República me van a parar bolas? Así fuera una acción popular, me dicen, no, qué pena, es que es una especie exótica y no, primero los de aquí y después los de afuera. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues interpuse la acción popular, donde le digo al juez básicamente, mire, señor juez, proteja el derecho colectivo a un ambiente sano, incluso hasta le metí, si mal no recuerdo, Juliana, seguridad pública, o sea, unos derechos colectivos importantes, pero también diciéndole, ojo, los hipopótamos no pueden estar ahí porque están alterando los ecosistemas y están poniendo en riesgo unas especies que definitivamente merecen ser protegidas. Piensen en el bagre rayado, piensen en la nutria, piensen ta, ta, ta, ta, ta. Pero también le digo, mire, un momento, qué pena, se me olvidaba. Los hipopótamos tienen intereses, pero respéteselos. Y eso significa que usted, señor juez, debe resolver el conflicto sin garantizando en todo caso la vida de los hipopótamos al máximo posible. Y es la forma de proponerlo. No puedo defender el animal de manera directa, aun cuando la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional dice que, así lo sostiene en la C-041 del 2017, que podemos hacer uso de los mecanismos existentes y que también podemos litigar sus intereses de manera directa porque ellos no pueden hacerlo, aunque no falta el juez loco que exija que el hipopótamo no sé, cualquier otro animal, pues hablo del hipopótamo que está en manos de un magistrado muy racional, no es amigo mío ni nada, pero es un tipo serio, pero hablemos de cualquier otro animal, una tortuga o algo, qué pena, la tortuga no se puede expresar luego, como no la entiendo, no puedo fallar. No, la Corte Constitucional dice, no, tienen que ser representados. Eso pasa entre los humanos, perdónenme, las personas que no pueden comunicarse, darse a entender por escrito o habladas, necesitan ser representadas, los menores de edad. No nos lo estamos inventando. O es que ustedes han visto, por ejemplo, a la Corporación Raya, Juliana, que la dirige. Juliana sale de la casa y va así despelotada y dice, y de pronto se encuentra en la calle con un ente que le habla y le dice, hola, mucho gusto, soy la Corporación Raya, ¿cómo estás? No, pues llega allá y le echa el cuento a Gabriel y Gabriel dice, esta vieja se enloqueció. Pues no, es una ficción, el derecho es una ficción. Protegemos los intereses que en un contexto determinado queremos proteger. Reconocemos la personalidad jurídica y la titularidad de derechos de un río, que es valioso, lo celebro. Hay que ir por más, y ese por más son los derechos de los animales. Y estos litigios lo que hacen es eso, generar la conciencia de la necesidad de desarrollar escenarios procesales para defender esos intereses, desde lo que hay. Ya, ya, ya. Somos corporación. Bueno, yo estoy pues aquí muy maravillada escuchando todo esto y yo me pregunto, bueno, yo realmente pues no soy abogada, no tengo las herramientas argumentativas, no tengo tampoco el conocimiento real de las herramientas legales que existen para defender a los animales de esta manera. Y mi pregunta es, ¿cualquier persona puede hacer algo desde lo legal a favor de los animales o tiene que ser alguien que sea un abogado? No, a mi juicio, lo puede hacer cualquier persona. Es más, me gusta un poco la concepción de la ley 1774 porque en el artículo tercero introdujo una herramienta que a mi juicio es supremamente valiosa, que es el famoso principio de solidaridad, que nos obliga a todos, sin distinción alguna, incluidas las autoridades que a veces no actúan, a los servidores que a veces no sirven, y a los funcionarios que a veces no funcionan, a defender, asistir, proteger a los animales. Eso opera como entre los humanos. En penal hay un principio, Gabriel me ayuda, que es el principio de ayudar, también de solidaridad, de ayudar a la persona que se encuentra en peligro, de no abandonarla a su suerte. ¿Señor? Sí, de socorro, de auxilio. Exactamente. De esos, entonces, que están desamparados y están en nuestro ámbito de protección. Sí, por ejemplo, si usted es una persona herida en la calle, usted no la puede dejar morir, tiene que hacer algo para ayudarle. ¿Listo? Pues ese deber nos lo pone el principio de solidaridad, y uno tiene que hacer por los animales, y parte de ese hacer por los animales es llevar su causa ante los estrados administrativos. Si yo veo que alguien está maltratando a un perro, puedo ir a la inspección de policía y poner la querella, dar la noticia, ir a la fiscalía y ponerlo en conocimiento de las autoridades. Y en otro caso, pues, haciendo uso de las acciones que tenemos, pues habrá que ver cuáles permiten el litigio de manera directa en causa propia, ¿cierto, Gabriel? Y cuáles requieren abogado. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a presentar una acción de grupo, si al final del día encuentro, por ejemplo, que hay una afectación seria, es un caso hipotético, habría que revisarlo en la realidad, ¿cuándo ocurriría? Donde los intereses de un grupo de personas resulten afectados por maltrato a animales o algo parecido, y me voy a una acción de grupo, pues sé que es una acción que requiere ser ejercida a través de abogados. Tengo esa limitación. Pero por regla general, si se trata de una acción popular, de una acción de tutela, de un habeas corpus, al cual no renuncio a uno a pesar de la testarudez de la Corte Constitucional, lo puede hacer cualquier persona. Acudir a la autoridad penal lo puede hacer cualquier persona. Y no es que queramos dar ideas, ¿cierto? Que mañana se levanten todos y hagan una tutelatón por animales y muevan el aparato judicial. Y que no es que queramos dar ideas ni nada. Sí, sí. Bueno, aprovecho para saludar en ese momento a todas las personas que están viendo nuestra transmisión por todas nuestras redes sociales. Y les invitamos a comentar, a darle like, a compartir. Y aprovecho para hacer una pregunta que nos hace Jennifer Hernández, que está viendo nuestra transmisión en YouTube. Y pregunta, Luis Domingo, ¿qué postura tiene usted frente al pronunciamiento del gobierno sobre la pesca de delfines? ¿Tema? ¿Me recuerda quién la hizo? Jennifer Hernández. Jennifer, pues te cuento que anoche mismo Caracol me citó porque quería conocer mi expectativa, y básicamente, y si quieren mañana les comparto mi columna en El Nuevo Siglo, donde hablo justamente de eso, y lo que estoy sosteniendo es que el Distrito Nacional de Manejo Integral de Yurupari, Malpelo, que queda... justamente, es más, si ustedes me lo permiten, voy a darme la tarea. ¿Puedo compartir? ¿Sí? Sí, sí, sí, puede compartir. Ah, no, entonces, sí, voy a compartir, entonces, compartir pantalla. Compartir la pantalla en dos monitores. Las personas que nos vayan a oír en el futuro a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, si quieren ver lo que vamos a compartir en este momento en pantalla, pueden irse a cualquiera de nuestras redes sociales o a nuestra página web, que ahí va a estar también subido este programa en video. Listo. Entonces, yo lo que quiero, no sé si ya están viendo. ¿Sí? Sí, ahí ya lo pusimos. Si quieres, listo, entonces, lo que voy a hacer es esto. ¿Se está viendo la pantalla completa de la resolución? Sí. Bueno, esto es lo que quiero mostrarles. ¿Se ve bien o lo quieren un poco más grande? Podemos ponerlo del todo. ¿Mejor? Sí. Bueno, lo que quiero que se den cuenta es que aquí donde está el cursor es el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo. Y la resolución que sacó ahora el gobierno, la Autoridad Nacional de Pesca, es sobre esta área que es el Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari-Malpelo, que es un área protegida. Es una categoría de área de protección. La única diferencia entre una y otra es que esta área se puede explotar, pero de manera sostenible. Y la resolución, lo que está haciendo, que es esta misma resolución, que es la que tengo acá, la 2041, en su artículo tercero, lo que está haciendo es permitir la pesca de atunes. Pero fíjense en lo que señalo acá, con el límite de mortalidad de delfines. Pues les cuento. Resulta que desde hace muchos años se viene estableciendo por parte de las autoridades nacionales de pesca una cuota de muerte anual de delfines que ha oscilado entre 550, que fue la cuota mínima que autorizaron en 2016, y ha llegado hasta 630, si mi memoria no me falla, en otros años. Con esto les digo que en los últimos 10 años se han sacrificado de manera incidental, es decir, se han matado única y exclusivamente porque se atraviesan en la pesca del atún a cerca de 6.000 delfines en Colombia. Por eso, anoche mismo lanzamos la alarma sobre esta resolución, porque si el propósito de este Distrito Nacional de Manejo Integral de Yurupari es la protección, la conservación, la restauración, etcétera, etcétera, de la flora y la fauna que se encuentra allí, no entendemos por qué se le fijan las mismas reglas de aprovechamiento del recurso pesquero que se utiliza en cualquier otra área que no sea de reserva. ¿Para qué tenemos una reserva que es una reserva de mentiritas? Peor aún, está al lado del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, un sitio privilegiado, patrimonio de la humanidad. Entonces, lo que uno dice es, perdóneme, señor gobierno, si va a hacer una reserva, hágala cumplir. No tiene por qué permitir la entrada, entre otras cosas, que son buques pesqueros que ustedes y yo sabemos que muchos de ellos vienen de Asia, pero que están asociados con empresas pesqueras colombianas. Y la pregunta es, ¿vale la pena tanto sacrificio de biodiversidad para que otros hagan negocio? Si uno se pusiera a averiguar cuánto están pagando esos barcos por las licencias de pesca, se va a dar cuenta que no compensan en absoluto el daño que hacen a la biodiversidad con los recursos que le entran al país, lamentablemente. Y eso lo dije esta mañana en Noticias Caracol, al mediodía. Creo que hoy lo volvieron a repetir en el Noticiero de las 7. Entonces, esa es mi posición. Y lo que sí tiene que ocurrir es que los intereses de los delfines se tienen que defender a ultranza. Los delfines son tal vez de los mamíferos más inteligentes, más nobles y más empáticos. ¿Cuántas experiencias de delfines rescatando, salvando a náufragos en alta mar y otra cantidad de cosas inimaginables? Entonces, uno no puede ser tan cafre en esta vida para permitir que tantos seres inocentes mueran simple y llanamente a cambio de nada. Su delito, mantener una sociedad histórica con los atunes, una sociedad que les permite alimentarse comúnmente, pero por sobre todo que de esa sociedad hay un resultado de seguridad porque tienen depredadores comunes. Entonces hay una colaboración, una empatía entre interespecies que les permite vivir, y por eso donde hay delfín, abajo hay atún. Y la actividad de, de pesca industrial de cerco es que van rodeando los delfines, los van encerrando, encerrando, y debajo de ellos están los atunes. Por eso es que donde se autoriza pesca con este método de atún, sabemos que existe el riesgo de que se pierdan vidas de inocentes delfines y de otros mamíferos. Bueno, gracias por compartirnos esta reflexión y además también una invitación a todas las personas que están viendo esto para que continúen muy pendientes con este tema que es tan álgido y para que hagamos presencia desde los distintos escenarios en los que estamos, ¿cierto? Porque hay un accionar desde lo jurídico, pero todos, y lo hemos visto también en este programa durante este año, todos podemos hacer algo para todos estos fenómenos que pretenden afectar a los animales o que efectivamente están afectando a los animales, y entonces desde nuestra condición como ciudadanos a hacer activismo, a hacer presencia en redes, a visibilizar el fenómeno, a comentarlo con aquellas personas que no lo tienen tan claro y que de verdad empecemos a hacer algo para que las realidades tan terribles de los animales en nuestro país empiecen a mejorar. Y no solo eso, Gabriel, sino también a tomar acciones de forma personal y a tomar posturas en cuanto, por ejemplo, a nuestro consumo y a nuestra forma de relacionarnos desde la distancia con estas problemáticas. También es muy importante, añadido a todo lo que estás diciendo, que pues los invitamos a escuchar el primer bloque del año, que fue Activismo, en donde tuvimos a Óscar Horta y a otras personas que nos hablaron de muchas perspectivas del activismo, pues también como de ese activismo personal y privado en el que nosotros como seres humanos tomamos una postura ante unas situaciones que están ocurriendo. Entonces, sí, yo pienso que es importante pues como hacer esa invitación como a la acción, tanto acción masiva, pública, por fuera de mí, como también esa acción personal. Así es, Juliana. Hay que dejar de ser animalistas vergonzantes. Creo que el mundo está exigiendo un cambio de la forma como nos relacionamos con los animales. Está exigiendo, y así lo siento, y eso me alegra profundamente, porque creo que estamos viviendo en una generación que decidió sacar su animalidad del closet, como se dice popularmente, y está exigiendo que ese cambio ético se traslade a lo jurídico. Está exigiendo de sus autoridades mejores políticas públicas para los animales, está exigiendo de los legisladores leyes que permitan defender de verdad a los animales. La inmensa mayoría de personas hoy compartimos techo con animales de compañía, con perros, con gatos, con aves, etcétera. Y eso hace que tengamos una experiencia de familia diferente, una experiencia de familia multiespecie, una experiencia que tiene que ser desarrollada, porque quienes tenemos animales de compañía queremos que cuando faltemos a nuestros amados animales se les garantice un futuro, etcétera, etcétera. Y eso tiene que cambiar. Y nosotros somos los sujetos que vamos a lograr que eso sea realidad. Si pasan 30 años y no lo logramos, el fracaso no es de mis padres ni de mis abuelos, el fracaso es de nosotros como generación presente, y será nuestro fracaso no podérselo legar como contexto vivencial a nuestros hijos, y los que no tienen hijos, pues a los mismos de la especie humana. Y aprovecho, Gabriel y Juliana, si me permiten, justamente con Change.org estamos lanzando una campaña, una iniciativa, una firmatón para pedirle a las autoridades colombianas que reverse esa resolución. Si me permiten, voy a compartirles por el chat el link de la solicitud para que quienes tengan inquietud de seguir este tipo de causas la firmen, la socialicen y entre todos logremos que este tipo de prácticas no se vuelvan a presentar en el país. De nosotros definitivamente depende. Entonces voy a compartírselas. Y nosotros mismo lo vamos a replicar en todas partes para que las personas se unan a firmar. Ahí las voy a poner yo también en el chat de Facebook y todo eso para que por favor firmen esta petición y hagamos presión, aunque sea pues como con esta pequeña acción. Sí, igual les estaré comentando si vamos a adelantar algún tipo de iniciativa legal, que seguro lo vamos a hacer, donde probablemente pidamos el apoyo de la gente, porque creo que este tipo de causas que son sensibles tienen que movilizarnos. Y una forma de protestar en democracia es ejercer los derechos y defender a los más débiles. Yo a mis alumnos les enseño a ver el derecho desde la felicidad, porque desde las primeras constituciones, y estoy hablando de la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, del Acta de Independencia, si ustedes la revisan, el propósito esencial de juntarnos como sociedad constitucional es el de lograr la felicidad que llamaron los que firmaron el Acta de Independencia, la felicidad pública. Y si dudan de lo que les estoy diciendo, revisen estos tres documentos y se van a dar cuenta que en su encabezado el propósito no era otro diferente que lograr la felicidad de los asociados. Y creo que hoy más que nunca tenemos derecho a exigir que podamos ser felices en un país tan hermoso como el que vivimos. Y una manera de ser felices es respetando los derechos y haciendo respetar nuestros derechos, ejerciendo los controles que la misma Constitución nos permite. Y esos controles es pedirle a la autoridad que a través de sus funcionarios funcione, que a través de los servidores sirva, pero sirva a los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución, ni más ni menos. Para eso están. Y nada, invitarlos a que nos acompañen en esta lucha importante. Gracias, Gabriel, y gracias, Juliana. Claro que sí. Profesor Luis Domingo, muchas gracias a usted por estar en este programa. Sobre esto último que nos comenta, por supuesto, cuente con el apoyo de la Corporación Raya para esta acción desde lo jurídico y desde las distintas herramientas que nosotros podamos tener. Vamos a estarles acompañando en este tema, como usted dice, tan sensible y que creo que es importante acompañar desde los distintos ámbitos que podamos. Agradecerle por haber estado en nuestro programa Ládralo, por compartirnos esas experiencias que van desde lo que conocemos como lo exitoso, pero también esas barreras del día a día que se encuentra uno desde el ejercicio del derecho, desde el acceso a esa administración de justicia que en nuestro país nos hace tantas veces hasta querer desfallecer, pero también de ese ánimo de continuar en la defensa de los animales. Muchas gracias por lo que hace por ellos, sobre todo, y por ahora habernos querido también compartir un poco de eso y animar a todas las personas a que puedan desde sus espacios realizar acciones para que mejoren esas condiciones de los animales. No, a ustedes mil gracias y aquí a sus órdenes a través de Juliana y a través de Gabriel, lo que necesiten, el consejo, las dudas que tengan, si no sabemos, construimos, pero algo se nos ocurrirá. Ya les he dado muestras de que suelo ser bastante creativo. Ah, que se ha acertado, eso es otra cosa, pero creativos sí, sí podemos ser. Y entre todos creo que podemos sacar temas adelante, cuenten con mi apoyo, me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en Twitter, pero también me pueden buscar a través de estos buenos amigos Juliana y David y de la Corporación Raya, a su servicio. De eso se trata. Bueno, no, muchas gracias. Yo reitero pues los agradecimientos y a las personas que se conectaron el día de hoy, que estuvieron interactuando en nuestro chat. Recuerden, no se vayan sin darle like y sin compartir este video con las personas que ustedes piensen que pueden aprovecharse de esta información. Ustedes saben que este programa está hecho para dar herramientas que les ayuden a las personas, que nos ayuden a todos a defender y proteger a los demás animales. Y vean, le echan un piropo por aquí, dice, qué señor tan lindo. Le echan un piropo a... Lo dice por mi corazón, debe ser, por mi actitud. Bueno, y recuerden que el otro, nos volveremos a ver el otro mes, el último miércoles del mes, con el último programa del bloque de Derecho Animal de Ladran. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, a todos un abrazo de oso, si quieren, y si quieren el abrazo del oso Chucho. Un gusto compartir. Se les aprecia a la distancia. Felicidades, hasta una nueva oportunidad. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Ládralo. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.